Una ruta que recorre todo el país. El tren de la cultura. Hoy hacemos parada en la estación Biblioteca Viva. Sugerimos a los usuarios y usuarias no cambiar de dial. Muy buenas tardes a todos los usuarios y usuarias que nos sintonizan a esta hora cuando son las 3:03 de la tarde. Quien les acompaña en la tarde de hoy, como siempre, Marilyn Mariño y mi compañero Jesús Ramos. Recordamos que este es el programa Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. A su vez, el programa de la Biblioteca Nacional de la República Bolivariana de Venezuela y su red de bibliotecas públicas. Y llega a todos ustedes los días miércoles a las 3 de la tarde a través de la emisora Alba Ciudad 96.3 FM del Ministerio del Poder Popular para la Cultura a cargo de su ministro Fidel Barbarito. Les estaremos acompañando la Asamblea de Trabajadoras y Trabajadores de Alba Ciudad 96.3 FM. En la dirección general, Manuel Lazo. En la coordinación de programación, Randall Borges. En la coordinación de producción, Enza García. En la coordinación técnica, José Gregorio Sánchez. Luigi Nobrachi en la coordinación web. Y en el control del estudio, como siempre, nuestro querido amigo y compañero, Roberto Pucci. Roberto, vale. Y la dirección y producción general de Biblioteca Viva está a cargo de la Oficina de Comunicaciones del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional. Y hoy también nos acompaña acá en el estudio nuestra compañera Amaru Riera, que conchale un saludito ahí a los usuarios, Amaru. Un saludo muy cordial a los usuarios y usuarias que nos escuchan en este instante, en esta hora y por este canal. Amaru, yo les tengo muchos cuentos de Amaru, pero ya ustedes la irán conociendo más adelante, porque vean todas las locuras de esta compañera de trabajo. Bueno, recordamos que esta semana estuvo cargada de bastantes festividades, empezando por el día lunes 8 de septiembre, se estuvo celebrando el Día Internacional de la Alfabetización. El 8 de septiembre se conmemora el Día Internacional de la Alfabetización y este día fue declarado por la ONU y por la UNESCO con el propósito de despertar la conciencia de la comunidad internacional y llegar a un compromiso mundial en materia de educación y desarrollo. Desde entonces han sido muchos los progresos realizados en gran cantidad de países para que la población aprenda a leer y a escribir. También se estuvo conmemorando la aparición de la Virgen de Coromoto. Un 8 de septiembre de 1962, la Virgen María se le apareció al cacique Coromoto, la cabeza de una tribu de una selva ubicada al norte de Guanare, mientras atravesaba el río junto a su mujer. En 1950, el Papa Pío XXI la declaró la patrona de Venezuela. Es allí su importancia. Entre el 5 y 8 de septiembre, los venezolanos celebran en Guanare, estado portuguesa, la aparición de la Virgen de Coromoto y su coronación canónica. También se estuvo conmemorando el Día de la Virgen del Valle, patrona del Oriente. De acuerdo con la tradición religiosa en nuestro país, la Virgen del Valle es considerada como la patrona del Oriente de Venezuela, siendo venerada con especial devoción en la Isla de Margarita. Cada 8 de septiembre acuden miles de peregrinos a venerarla en su santuario ubicado en el Valle de Margarita, cerca de Porlamar. Las festividades duran varios días y en cada uno de ellos la Virgen luce un bello traje diseñado con las telas suministrada por sus devotos. Fundación del Banco Central de Venezuela. El Banco Central se creó mediante una ley promulgada el 8 de septiembre de 1939, publicada en la Gaceta número 19.974 del 8 de septiembre de 1939 durante la presidencia de Eleazar López Contreras. También se estuvo celebrando un año más de la Fundación de Maracaibo. La ciudad maravina celebró 485 años de su fundación, un 8 de septiembre de 1529, por parte de Ambrosio Alfinger. No obstante, fue avistada en 1499 por Alonso de Ojeda, Américo Vespucio y sus tripulantes, quienes recordaron a Venecia al llegar a los palafitos donde se ubicaba hoy Santa Rosa de Aragua. 10 de septiembre, natalicio de Luis Razzetti, fue un médico cirujano de origen europeo que apoyó y logró una serie de avances en el progreso de la medicina venezolana. Se graduó de doctor en medicina en la Universidad Central de Venezuela. Es el que impulsa el llamado renacimiento de la medicina venezolana. Y el Día Mundial para la Prevención del Suicidio. El 10 de septiembre, Día Mundial para la Prevención del Suicidio, se fomenta en todo el mundo compromisos y medidas prácticas para prevenir los suicidios. Cada día hay en promedio casi 3.000 personas que ponen fin a su vida y al menos 20.000 personas intentan suicidarse por cada una que lo consigue. Un 11 de septiembre, el golpe de Estado en Chile en 1973 contra el presidente socialista Salvador Allende y el gobierno izquierdista de la Unidad Popular Salvador Allende. 12 de septiembre, Día de las Naciones Unidas por la Cooperación Sur-Sur. Y Jesús por allí nos tiene a mano listo la programación que estará realizando la Biblioteca Nacional y su red de bibliotecas públicas durante esta semana. Adelante, Jesús. Hoy miércoles 10 de agosto se está realizando en este momento la proyección de películas en homenaje a Salvador Allende. Eso es de 3 de la tarde a 5 de la tarde en la casa de José Martí en la parroquia Alta Gracia. Mañana jueves 11 de agosto, homenaje a Salvador Allende a 41 años de su caída. Eso es a las 2 de la tarde, a las 2 de la tarde en la casa de José Martí en la parroquia Alta Gracia. Y cierra por esta semana, el día viernes 12, homenaje a los 5 héroes cubanos. Eso es a las 10 de la mañana en la casa de Nuestra América, José Martí en la parroquia Alta Gracia. Y para más información de lo que te ofrece la Biblioteca Nacional y la red de bibliotecas públicas, visita la página web www.bnb.gov.be. Jesús, y antes de irnos al corte musical, tienes allí a mano la trivia del día de hoy. Entonces, por favor, para que se la anuncie a los usuarios y yo posteriormente les anunciaré qué se estarán llevando si aciertan la pregunta que les tiene Jesús de inmediato. La trivia de esta semana dice así: ¿quién es el autor o autora del método educativo implementado por la misión Robinson? Yo sí puedo. Ajá, y se pueden comunicar con nosotros a través del 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Correo electrónico y Facebook, bibliotecavivaenradio@hotmail.com, Twitter, @bibliotecaviva1 y mensajería de texto a través del 0416-304-6337. Así que ya lo saben, ya tienen la pregunta. Por cualquiera de estos medios pueden comunicarse con nosotros. ¿Y qué se estarán llevando, Jesús, si aciertan la pregunta del día de hoy? Hoy tenemos dos fabulosos libros. El primero, El rabo de la lagartija, de aquel famoso señor rector y otros cuentos de orilla, de Félix Córdoba y Iturregui, de Ediciones Huracán. Y acompañando un poco lo que dice el titular de hoy, que Amaru lo tiene ahí en su mano, y ella es la acreedora de decirnos qué fue lo que sacó el Últimas Noticias hoy en su portada, le estaremos obsequiando el siguiente libro. Pero Amaru, antes el titular, por favor. Buscan profesores para las Tres Marías, a que no adivinan de qué trata. Otra vez, por favor. Profesores, se solicita profesores para dictar las Tres Marías. Ajá. ¿A qué se refería? Bueno, se refiere, por supuesto, que las materias que la más... La gente en Venezuela no tiene ni idea, ¿verdad que no? Yo creo que no, o yo creo que sí, porque eso me trae como malos recuerdos, esas Tres Marías que nos hicieron parir en el bachillerato. Yo creo que Roberto también, porque él está medio conversando allí entre los dientes, pero apoyando un poco eso y para que se preparen, aunque sea en una de esas Marías matemáticas, les tenemos Curiosidades Matemáticas de Rafael Escandón. Aquí una serie de números y figuras geométricas, así que van a aprender bastante de las matemáticas. ¿Quién quita? Y le dan un empleo para esas Tres Marías que no se consigue profesores. Son datos matemáticos que te sugiere el libro. Claro. Fácil de aprender y datos que no van a olvidar para... Bueno, pues, por el resto de la vida. Esto es de Editorial Panapo, pero es súper sencillo, súper cortico, para que aprendan rápido con esos números. Y un dato muy importante, estos libros los obtiene o son recibidos por la Biblioteca Nacional a través del depósito legal, del compromiso que obtienen nuestros editoriales con el depósito legal, y es un deber de estas editoriales cumplir con esta ley. Así es. Y hablando como los locos, hablando de las Tres Marías, incluso a mí me falló María Matemáticas. ¿A ti quién te falló? María Matemáticas también. ¿Y a ti, Marilyn? A mí me falló María Química. María Química y María Matemática. Ah, no, pero esta fue doble. Yo me la llevaba bien con María Física. Yo también me la llevé con la física y con la química, pero me falló la matemática. Mira, así que ten cuidado, porque si raspa, entonces, bueno. Y el problema es que, ten cuidado, es que no como cebollas ardientes. ¡Ah! ¡Roberto, lánzala! ¡Ja, Seguimos con más de Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura, el conocimiento, las palabras y el sinfín de saberes que solo los libros te ofrecen. Y con él, el tren de la cultura. Y a bordo, Marilyn Mariño y Jesús Ramos, para poner al día con todas las informaciones que te ofrece la Biblioteca Nacional en este programa y dedicar nuestro espacio a un gran escritor, periodista y abogado venezolano como lo es Julián Padrón. Mira, pero dejaste a Maru, no la dejaste ni en la colita, ni en el fondo. Es ni que me tienen confundido, o la negra habla o la negra no habla. Dos negras, aquí, así le dice Roberto a todo el mundo, negra, negra para acá, negra aquí, negra uno y negra dos. Llamando a Negra 2 es a Maru. Mira, te recordamos antes de tocar el tema que acaba de anunciar Jesús, que es muy maravilloso para el día de hoy, el rabo de la lagartija de aquel famoso señor rector y otros cuentos de orilla y curiosidades matemáticas de Rafael Escandón. Y Jesús por allí tiene la trivia del día. Jesús sí, la perdió. Por aquí la tengo. ¿Qué pasa, Jesús? ¿Quién es el autor o autora del método educativo implementado por la misión Robinson? Yo sí puedo. Ajá, sí, que ya lo tienen. Y, por supuesto, estaremos hablando hoy, dedicando nuestro espacio a Julián Padrón. Julián Padrón nace en San Antonio de Maturín, estado Monaga, monaguense, un 8 de septiembre de 1910 y muere en Caracas un 2 de agosto de 1954. Julián Padrón fue un escritor, periodista y abogado venezolano. Nace en la comunidad de Colorado, San Antonio de Maturín, estado Monagas, el 8 de septiembre de 1910. Hijo de José Julián Padrón Vívenes y Aguasanta Bastardo Vívenes. Realiza los estudios de instrucción primaria en Sabana de Piedra, hoy municipio Caripe, y escuelas particulares de la ciudad de Cumaná, estado Sucre. Más tarde, él hace los estudios de secundaria en el Liceo Andrés Bello de la ciudad de Caracas. Y Padrón obtiene el título de bachiller en Filosofía y Letras en 1929. En el año 1935, Padrón recibe dos títulos, el de Abogado de la República y el de Doctor en Ciencias Políticas. El primero lo consigue ante la Corte Suprema del entonces Distrito Federal. El segundo lo obtiene en la Universidad Central de Venezuela. En esa misma universidad, él se titulará de licenciado en las carreras diplomática y consular en 1944. Además de esto, Julián Padrón comienza a escribir para la revista Élite de Caracas en 1929. Después, él funda y dirige la Gaceta Literaria El Ingenioso Hidalgo junto a Arturo Uslar Pietri, Pedro Sotillo y Bruno Pla. Esa gaceta, iniciada en 1935, durará poco tiempo. Padrón empieza a trabajar en el periodismo activo como fundador y redactor del diario Unidad Nacional a principios de 1936. Además, es colaborador fijo del diario caraqueño El Universal entre 1945 y 1947, así como es colaborador de otros periódicos y revistas venezolanas. Julián Padrón ejerció los cargos de presidente de la Asociación de Escritores Venezolanos en 1937 y en 1940, director fundador de los cuadernos literarios de la asociación antes mencionada y director de la Comisión de Literatura del Ateneo de Caracas en 1940. Además, dirigió la revista Shell desde 1952 hasta 1954. Posteriormente, bueno, Julián fallece en Caracas un 2 de agosto de 1954 a la edad de 44 años. Algunas de sus obras literarias entre las novelas se encuentra La Guaricha en el año 1934, Madrugada en 1939, Clamor Campesino en el 1945, Primavera Nocturna 1950, Este Mundo Desolado 1954. Cuentos Candelas de Verano, 1937, y Comedia Dramática Fogata en 1938. Sainete, Parásitas Negras en 1939. Por otra parte, Padrón escribe una antología del cuento moderno venezolano, en colaboración con Arturo Uslar Pietri, en 1940, y una antología llamada Cuentistas Modernos en 1945. Por cierto, Jesús y Amaru, y a todos los usuarios que quieran consultar algunas de estas novelas, no chequeé en el catálogo de digital virtual que tiene la Biblioteca Nacional si se encuentran específicamente todas sus novelas, cuentos y comedias dramáticas, pero sí estoy segura de que pueden encontrar allí Clamor Campesino. Eso lo pueden, de hecho, esta novela es de la editorial Élite fue editada en el 1944 y se encuentra su primera edición. Lo pueden encontrar a través de la cota NVP 124. De todas maneras, allí tienen a los referencistas, a todo el personal que trabaja día a día en la Biblioteca Nacional para que los ayuden a conseguir todo el material, la retahíla de material con la que cuenta Julián Padrón, este escritor, periodista monaguense. Jesús, otra vez vamos a anunciar entonces la trivia antes de ir al corte, porque a la promo de Alba vamos a anunciar la trivia del día de hoy, los premios y qué se estarán llevando y por qué medios pueden contactarnos los usuarios. ¿Quién es el autor o autora del método educativo implementado por la misión Robinson? Yo sí puedo. Ajá, así que ya lo tienen. Los contactos 0212-562-7949 o 0212-562-3953. Correo electrónico y Facebook, bibliotecavivaenradio@hotmail.com, Twitter, Biblioteca Viva 1 y mensajería de texto a través del 0416-304-6337 y se estarán llevando. Un primer libro, El rabo de la lagartija, que ojo, no sé si es de Vladimir o no, de aquel famoso señor rector y otros cuentos de orilla, de Félix Córdoba, Ediciones Huracán. Y por aquí tienen Curiosidades Matemáticas de Rafael Escandón, editorial Panapo, ¿verdad? ¿Qué será la vida de Vladimir? Yo no sabemos qué es de la vida de Vladimir, pero estas largas vacaciones las tomó, pero por completo, yo creo que él se va a extender hasta las vacaciones decembrinas, porque no ha aparecido. Yo Roberto dijo por ahí que él estaba navegando en un charco de agua, yo nunca entendí. No sabemos si es en el Parque del Este, si es en la Florida, si es en Higuerote. En la Laguna de Tacarigua, no sabemos. O si es en Chichiribichi, porque yo he visto lagartos de agua dulce y también de agua salada. ¿Tú dices? Que por supuesto. Ah, bueno, no sabemos qué tipo de lagarto es ni qué raza. No sabemos. Y tampoco sabemos si este rabo pertenece a Vladimir. ¿Verdad? Eso es lo que tampoco sabemos. ¿Será él el que está llamándonos? No sabemos. Estas curiosidades de Biblioteca Viva. Yo creo que no. Pero bueno, entonces ya lo tienen. Esperemos que cuando regresemos de esa promo maravillosa que nos ofrece. Tenemos una pequeña llamada, bueno, adelante. María. Adelante. Tenemos una llamada al aire. ¿Aló? Muy buenas tardes. Aló, buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes, me dices tu nombre. La autora es Leonela Relli. Leonela Relli, exactamente. Es correcto. ¿Quién nos llama? ¿Quién nos llama y de dónde nos llama? Otra vez, señor Gustavo Werner. Cónchale, pero el señor Gustavo está pegadísimo con Biblioteca Viva. Bueno, muchas felicidades. ¿Dónde están los aplausos? Roberto no le da los aplausos al señor Gustavo, ¿vale? ¡Bravo! Gracias, muchas gracias. Bueno, señor Gustavo, se ha llevado El rabo de la lagartija de aquel famoso señor rector y otros cuentos de orilla. Para que sabré aprovecharlo. Okay. Disfrutaré de él. Muchísimas gracias por su sintonía y felicidades por su premio. Bueno, los usuarios bien pendientes de Biblioteca Viva a esta hora cuando son las 3:24 y ya Roberto está peor que un fiscal de tránsito haciéndonos seña y nos vamos a la promo que nos ofrece. Nos vamos con Chichiribichi primero de Dame Pa' Matar y después escucharán la promo que nos ofrece Alba Ciudad. Olas del mar,

Con este grupo se han presentado en diferentes festivales de Venezuela. Mónico Márquez, en la actualidad, sigue usando su energía para que nuestros orígenes musicales suenen con el fin de fortalecer los valores de la tradición venezolana. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Exponentes de la Música Tradicional Venezolana. Nuestra historia según Aníbal Nasoa. El 10 de septiembre de 1823, el Congreso del Perú confiere al Libertador la suprema autoridad militar de todo el territorio nacional, dándole a la vez poderes dictatoriales. Bolívar, previa autorización del Congreso de Colombia, había llegado al puerto de El Callao el primero para arreglar la caótica situación del Perú, donde el presidente Rivas Agüero había disuelto el Congreso, que respondió a su rebeldía destituyéndolo y nombrando presidente al marqués de Torres Tagle. Junto con el Congreso peruano, acordó al Libertador un sueldo de 50 mil pesos al año, que él se negó a aceptar. Al día siguiente de su llegada a Lima, 2 de septiembre, el Congreso lo autorizó por unanimidad para liquidar la rebeldía de Rivas Agüero, para lo cual no tuvo necesidad de recurrir a la fuerza porque el disidente fue apresado en Trujillo y deportado a Guayaquil. Para agravar aún más las cosas, en la noche del 5 de febrero de 1824, estalló en la fortaleza de El Callao una insurrección del Regimiento del Río de la Plata, que tenía por objeto la entrega de la plaza a las fuerzas realistas. Todo el proceso culminó el 10 de febrero, cuando el Congreso, ante la gravedad de los hechos, nombró formalmente a Bolívar dictador del Perú. Tanto Rivas Agüero como Torres Tagle resultaron ser traidores que se pasaron al enemigo. El segundo se pasó a los españoles junto con el vicepresidente, el ministro de guerra y 337 oficiales del ejército. Para el tiempo de estos acontecimientos, el Libertador se encontraba gravemente enfermo en Pativilca, donde tiene lugar el célebre episodio de su respuesta al general Mosquera, quien le pregunta qué piensa hacer ante tanto desastre: vencer. Alba Ciudad, 96.3 FM presentó Nuestra historia según Aníbal Nasoa, poeta, periodista y humorista venezolano, considerado como uno de los mejores en nuestro país. El material utilizado fue gentilmente cedido por la doctora María Lucía Díaz de Nasoa. Continuamos con más de Biblioteca Viva por Alba Ciudad 96.3 FM. Seguimos aquí en Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y antes de continuar hablando del tema del día de hoy, le quiero mandar un saludo muy especial, bueno, especial de parte de Roberto, del equipo de Biblioteca Viva y tal vez de Alba Ciudad, a la señora Alvarina, fiel oyente de 96.3 FM. Así que desde acá le enviamos un cordial saludo por estar pendiente cada día de la sintonía que les ofrece Alba Ciudad 96.3 FM. Bueno, Jesús, nos compete seguir hablando de un escritor, periodista, como lo fue Julián Padrón. Y queremos comentar una serie de ponencias que se hicieron en torno a algunos escritos de Julián Padrón. Eso fue realizada una actividad denominada Simposios de Docentes e Investigadores de la Literatura Venezolana. Eso fue realizado, el último fue realizado en Maturín, año 2013, en su edición número 34. Y hay una ponencia titulada Hombre y Paisaje, encarnación de lo trágico en este mundo desolado, de Julián Padrón. Fue hecha por Amarilis Guilarte. Este mundo desolado, en 1954, última novela de Julián Padrón, parece recoger la impresión que produjo en él la vida del personaje Juan el Veguero, de la obra Cantaclaro de Rómulo Gallegos. Julián Padrón, en un discurso pronunciado en el Ateneo de Caracas en 1936, expresa que el criollismo galleguiano ha sabido insuflarle humanidad a los hombres y a los elementos del paisaje. Señala que se cree que este mundo desolado es una novela de atmósfera que supone recoger toda la fatalidad y la resignación de unos seres golpeados por la pobreza. Una tragedia atávica muy bien representada por Juan el Veguero y su mujer Eufemia. Sin embargo, Padrón se aleja de algunos aspectos del criollismo galleguiano, acercándose más al correlato objetivo de Eliot, instaurando un criollismo que no solo representa, sino que encarna la tragedia de algunos seres de la vida rural venezolana. Esa es la crítica que esta persona, Marily Gilarte, hace sobre este mundo desolado de Julián Padrón y su perspectiva acerca de esta lectura. Otro de los simposios es el número 34, de docentes e investigadores de la literatura venezolana, tratamiento discursivo del incesto en Insolación de Julián Padrón, por parte de María Barreto de la UPEL. Julián Padrón, escritor monaguense, ha sido uno de los intérpretes del gran abanico de autores que forman parte de las diferentes corrientes literarias que se han dado a través del tiempo y que hemos conocido. Este expositor del sentido venezolano es una corta pero nutrida trayectoria. Nos despliega una gama de obras que van desde la novela poetizada hasta el cuento salpicado de presencia autobiográfica y carga testimonial. En esta oportunidad nos detendremos a estudiar una obra que forma parte de su cuentística, Candelas de Verano y otros cuentos en 1937. Tal es el caso de Insolación, relato que narra un incesto ocurrido en la localidad de San Antonio de Capayacuar. Allí el autor despliega una serie de elementos que nos llevan a situarlo dentro de la corriente criollista, describiéndonos ambientes del campo venezolano con un lenguaje sencillo pero de gran sutileza. El autor no es categórico al plantearse el incesto como un problema social, sino que trata de revelarnos la realidad de una historia acontecida en un pueblo en el cual nació y vivió gran parte de su vida. Otro de estos fue El encuentro de amor y odio, una paradoja en Lázaro, de Julián Padrón, por parte de Lisette Cabello, de la UPEL igualmente. La presente ponencia intenta desentrañar en el cuento Lázaro, de Julián Padrón, la paradoja amor-odio, desencadenada por un tema universal, la infidelidad. Resulta interesante la forma como el autor explora la psicología de los personajes, dando pistas al lector de la inminencia de un desenlace trágico. Julián Padrón supo dosificar en este relato los indicios que llevan al final de una trama hilada, con detalles afianzados en la caracterización de psicología de sus personajes. Jesús, y por aquí tengo Geohistoria del Estado Monagas desde la mirada de Julián Padrón. Esta ponencia fue realizada, o este punto de vista fue dado por el doctor Omar Morales Leseur, Instituto Pedagógico de Maturín. Julián Padrón, escritor de experiencias autobiográficas, recoge y pinta el paisaje en su novela documental Clamor Campesino en el año 1944. La terrible situación socioeconómica de los campesinos de las tierras altas y de su migración hacia los campos petroleros de los llanos monaguenses, generando una geografía de contrastes en el territorio. A través de esta obra, Julián Padrón devela el falso mito del atractivo inicial que tenían las áreas petroleras monaguenses, quitándole el velo al espejismo engendrado por la actividad extractiva. Así se narra en esta única obra literaria escrita y publicada sobre la situación de los inicios de la actividad petrolera. Entonces, parte de lo que fue de algunas ponencias en torno a la literatura venezolana, y estas en específica sobre los escritos de Julián Padrón, realizados en el Simposio de Docentes e Investigadores de la Literatura Venezolana, realizado en el año 2013 en Maturín. ¿Jesús se durmió, vale? No, estoy dormido, aquí estoy. Lo que pasa es que estoy intrigado, porque se llevaron a Vladimir y no se quieren llevar a María. A María, hasta aquí estamos hablando hace rato de las tres Marías, la física, la química, la matemática, sin contar el inglés, pues, que esa también es una tremenda falla. No, pero es que a esa María no se la van a llevar, porque acuérdate que la llamada fue al aire, ya la respondieron. Exactamente. Entonces, pero el señor se llevó a Vladimir, pero quedó María. Se llevó al lagarto. Y no se termina de llevar a María. Esta es la lagartija, ¿no? Sí, pero esto es parte de Vladimir. ¿Sí? Claro. Yo creo que Jesús extraña a Vladimir. ¿Tú crees que eso es lo que pasa, Roberto? Yo creo que sí. Yo creo que no. ¿No? No. ¿No lo extraña? No. Ojalá y nos esté escuchando nuestro querido lagarto.

mi Crucita de Mayo con color de mariposas. Que los hombres de mi patria valgan más que todas las cosas. A mi Crucita de Mayo le puse sus florecitas, pa' que me quite este llanto que cantando no se quita. A mi Crucita de Mayo con color de mariposa. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. La patria es el hombre, muchacho, la patria es el hombre. A mi Crucita de Mayo con color de mariposa. Hombres de mi patria valgan más que tú a las cosas. Biblioteca Viva, el espacio radial de la lectura. Y cambiando un poquito de tema, en el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Alfabetización, nosotros también tenemos que tocar un pedacito acerca de lo que fue cuando se declaró en Venezuela o cuando se comenzó a celebrar en Venezuela este día, pues que es internacional. Y es que tras haber sido declarada territorio libre de analfabetismo el 28 de octubre del 2005, una vez que se contabilizó la cantidad de 1.482.547 personas alfabetizadas por Misión Robinson. Meta lograda por el país y avalada por el Convenio Educativo Andrés Bello, reconocido por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, UNESCO. En el año 2013 fue lanzado el programa continuo de alfabetización Yo Sí Puedo, del que hablábamos hace rato en la trivia, método proveniente de Cuba, desarrollado por Leonel Arrelis, para enseñar a leer y a escribir a los venezolanos y acabar con la exclusión de los ciudadanos de los sistemas formativos y educativos del país. El plan fue llamado Misión Robinson, inspirado en el pensador y educador Don Simón Rodríguez, también conocido como Samuel Robinson y considerado uno de los hombres que más influyó en el pensamiento y en la obra del libertador Simón Bolívar. Y bueno, y ahí Jesús nos tiene preparada una noticia sobre una actividad que se estará realizando en la Biblioteca Nacional. Adelante, Jesús. Sí, con motivo de la celebración de los 40 años de la Biblioteca Ayacucho junto a los 100 años de Julio Cortázar, este domingo 14 de septiembre a las 10 de la mañana en la Sala Leoncio Martínez de la Biblioteca Nacional, la Red Nacional de Ilustradores y Narradores Gráficos, colectivo de dibujantes apoyado por la Fundación Biblioteca Ayacucho, se reunirán en el sexto Lápiz y Café Venezuela, junto a todos aquellos ilustradores y aficionados que comparten el interés por ilustrar. O sea, la invitación es para que se lleguen y para que visiten la Biblioteca Nacional y participen en este encuentro de Lápiz y Café Venezuela. ¿Eso es Este domingo 14 de septiembre a las 10 de la mañana. Ya lo saben, si no tienen nada que hacer este domingo, lléguense a la Biblioteca Nacional a las 10 de la mañana. 10 de la mañana, tempranito, el que madruga Dios lo ayuda. Miren, también cabe destacar que fue inaugurada exposición de Chávez, promotor de lectura. Este martes 9 de septiembre, en los espacios de la estación Bellas Artes del Metro de Caracas, se llevó a cabo la inauguración de la exposición Chávez, promotor de lectura, impulsada por el Ministerio del Poder Popular para la Cultura a través del Instituto Autónomo Biblioteca Nacional y Servicios de Biblioteca. La misma contó con el apoyo del Departamento de Comunicaciones del Metro de Caracas, de la Biblioteca Nacional de Venezuela y la participación del público asistente. Así que ya lo saben, ya quedó inaugurada entonces la exposición Chávez, promotor de lectura, y uno de los mejores promotores de lectura con los que contamos en Venezuela. También en la Biblioteca Nacional se realizó el segundo conversatorio Cuéntame Joropo Central, donde Jesús se la pasa mirando a ver si copia algunos pasos, pero yo creo que no se ha aprendido ni el primero. Yo creo que Amaru zapatea mejor, que está por allá calladita. Amaru, ¿te has pillado zapateo? ¿Alguno? Y Roberto,